a luz de tu palabra. Salva las almas perdidas, Señor. Que nadie, Padre Santo, salga de este recinto de oración sin perdón, sin salvación, sin tu paz, sin tu gozo en sus vidas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú mitigues la necesidad de cada corazón, de cada hogar representado esta mañana. Salva las almas perdidas y sobre todo fortalécenos en la fe de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. De todos los sermones que he predicado en muchas conferencias, el más sermón que han pedido es este sermón que voy a predicar ahora, titulado ¿A dónde van los muertos? Allá en California, en Nueva York, en México, en la República Dominicana, siempre me piden este sermón. Hace 3 días nada más que un hermano de California, a quien yo no conozco, pero él me oyó, dice que se goza todo oyendo ese sermón. Y qué mucha bendición ha sido para él, recién convertido, ese sermón. Es del Perú, pero está en California. Y quiere copia de ese sermón para enviárselo a su familia allá en el Perú. Este mensaje titulado ¿A dónde van los muertos? Una pregunta que todos nos hemos hecho en un momento dado. Porque todos tenemos una necesidad de saber qué viene después de la muerte. Queremos todos saber a dónde van los muertos. Y es bueno que ahora que tenemos nuestro juicio cabal, podemos razonar, podemos decidir, que analicemos este asunto. Porque hay mucha gente que espera hasta el último momento para que venga el cura a tirar la última agüita, ya que está muriendo, para que lo bendiga y lo meta al cielo bien rápido. La gente es así, que todos los muertos son buenos. Ay, tan bueno. Mató 4 o 5 o 10, pero ay, tan bueno que era, ¿verdad? Nadie quiere hablar mal del muerto. Pero una cosa es lo que la gente dice, otra cosa es lo que Dios dice. Es importante que usted y yo nos preparemos para ese viaje a la eternidad. Usted y yo vamos a hacer un viaje a la eternidad. Y ese viaje es one way. One way, hay que prepararse. La Biblia dice que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahora bien, ¿a dónde van los muertos? ¿Sabe usted, según la Biblia, a dónde van los muertos? Vamos a chequear con la Biblia esta mañana, ¿a dónde es que van los muertos? Un subtítulo a este sermón, se le podría dar, es el número 2. El número 2, y ya hablaremos sobre ese número 2. Otro subtítulo es, ¿qué dice la Biblia acerca del purgatorio? ¿Qué dice la Biblia acerca del purgatorio? Vamos a ver. Aquí el Señor Jesucristo está hablando y él dice, había un hombre rico, versículo 19, había un hombre rico, que esto no es una parábola. Las parábolas de Cristo, él las comenzó diciendo la Biblia y les refirió una parábola, pero en este caso él dice, había un hombre rico, que Cristo conocía a este hombre rico y conocía a este mendigo, es más, hasta el nombre da, Lázaro. En ninguna de sus parábolas Cristo usó nombres propios, en ninguna. Y aquí usa el nombre Lázaro. Esto no es una parábola, esto es algo verídico, algo que sucedió. Había un hombre rico, ¿eh? Yo estaba predicando allá en Bayamón años atrás, en un entierro, y dije, ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Y un borracho por allá atrás salió y dijo, ¡ay, cementerio! Pues, por poco me daña el sermón y desprestigió a la familia, ¿verdad? Pero nosotros que nos hemos convertido a Cristo sabemos que los muertos no van al cementerio. Digo, el cuerpo va a 6 pies debajo de la tierra. Pero la verdadera persona que estaba metida dentro de ese cuerpo no va para el cementerio. Va para otro lugar. Vamos a ver eso con la palabra de Dios esta mañana. Aquí habla del número 2. El número 2 en la Biblia es el número de división. Número 1 es el número de comienzo. El número 3 es el número de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 6 es el número de imperfección. El hombre fue hecho en el sexto día. El sello que el anticristo le va a poner en la frente, en la mano derecha a la gente durante la tribulación. Ese anticristo es el líder que vendrá sobre esta tierra y gobernará esta tierra por un periodo de tiempo. Y va a influenciar mucho, y va a traer mucha guerra y mucha muerte. El número que le van a poner en la mano derecha y en la frente a la gente. Y sin ese número no tendrán acceso a servicios médicos ni a nada de eso, porque ese va a ser el seguro social de ellos. Es el número 666. 666, ese es el número. ¿Eh? El número 6 es el número de imperfección. El número 7 es el número de perfección. Dios dejó de trabajar y dice que Dios descansó el séptimo día. En el hebreo no significa que Dios se cansa, sino que Dios cesó de obrar, cesó de crear en el séptimo día. El número 7 es el número de perfección. El número 8 es el número de nuevos comienzos, de nuevos comienzos. El número 10 es el número de gobiernos terrenales. El gobierno del anticristo va a ser de 10 naciones. Hay 10 naciones ahora mismo en Europa que le han entregado el poder. Se lo van a entregar al anticristo. Ya en el mercado común está formado, ya eligieron sus representantes y todo. Lo que falta es que el anticristo ahora se revele. Y el anticristo se va a revelar una vez que la iglesia se haya ido. Entonces empieza la tribulación y el anticristo, ese líder que viene sobre este mundo, va a dirigir esas 10 naciones, 10 reinos. El número 12 es el número de gobiernos celestiales, 12 patriarcas, 12 apóstoles. El número 2 en la Biblia es el número de división. Cristo habló de dos caminos, dos puertas, la puerta ancha, la puerta estrecha. La puerta ancha, el Broadway, ya es que viene la palabra Broadway, ¿ves? Todo el mundo quiere ir para Broadway allá en la 42. Eso es Broadway. Broadway significa el camino ancho, ¿eh? Por ahí cabe mucha gente. Y habló del straight and narrow way, del camino estrecho. Por ahí cabe poca gente, no cabe todo el mundo, ¿eh? Cristo habló de dos puertas, una ancha y una estrecha. Cristo habló de dos clases de profetas, falsos y verdaderos. Cristo habló de dos clases de gente religiosa, los que profesan y los que poseen salvación. Cristo habló de dos fundaciones, la casa construida en la arena, la casa construida en la roca. La vida construida en la arena y la vida construida en la roca. El número dos, es el número de división. Hay un cielo y hay un infierno, no hay más nada, ¿ves? O somos salvos o estamos perdidos. O vamos al cielo o vamos al infierno. O vamos a ir con Dios o vamos a ir con el diablo. Uno de los dos. O vamos a ir con los ángeles o vamos a ir con los demonios. Número dos, hay una división. Con Cristo no hay terreno neutral. O usted está a favor de Cristo o está en contra de Cristo. O usted está convertido o está perdido. No hay terreno neutral. El que no acepta a Cristo automáticamente lo está rechazando. Aquí Cristo habla de dos hombres. Un hombre rico, que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí tenemos no solamente un hombre rico, sino un estilo de vida diferente. Este rico se vestía bien todos los días, y todos los días tenía una fiesta. Todos los días estaba en el rapeo, todo el tiempo. Banquete con esplendidez. La fiesta todo el tiempo. La clase de gente que siempre cantaba, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ese es este hombre rico. Siempre en la fiesta, metido en la fiesta todo el tiempo, ¿verdad? Un materialista no pensó en su alma, no pensó en Dios, no pensó en la eternidad. Y así hay mucha gente hoy en día, materialista, que lo único que le interesa es su dinero. Lo único que le interesa es su inmediato. No miran al futuro, no miran para arriba, no miran ni alrededor, solamente miran lo de ellos. Están ahí como ovejas. La oveja es el animal más más brutalidad en el campo. La oveja a cada ratito se está yendo por risco. Y por eso es que necesita un pastor que la guíe, que la saque de los precipicios. Y alguna vez el pastor, cuando la oveja tiende a desviarse, a tirarse por risco, el pastor a propósito viene y le rompe la patita, se la rompe y se la enyesa. Y de ahí en adelante la oveja está bien pegadita a su pastor. Así es que Dios hace con nosotros muchas veces, ¿sabes? La oveja perdida. Fue el hilo que estaba diciendo. Estaba hablando yo. Del infierno. O vamos al cielo o vamos al infierno. O somos ovejas o somos cabros. Uno de los dos. Hay una división. Dios hace una división. Y este hombre era un materialista. Este hombre era un hombre interesado solamente en el presente. No quería saber del futuro. No quería vivir ahora en la luz de lo eterno. Un hombre diferente. Un hombre rico. Digo, no estaba perdido porque era rico. Porque hay ricos que son doblemente ricos. Ricos en fe y ricos materialmente. ¿Ves? Hay ricos que son unos pobres, porque a pesar de que tienen tanto dinero, se sienten miserables. Marilyn Monroe, rica. 10 mil pesos a la semana se ganaba. 10 mil, en aquellos días 10 mil pesos semanales, eso era algo, ¿sabe? ¿Cómo terminó? En una tina de baño allí, se tomó un montón de aspirina, que fue lo que se tomó, que se mató ella, ¿eh? Howard Hughes, que heredó una fortuna, un actor de cine, heredó una fortuna y murió miserable. Quería estar solo, le pagaba a guardia para que nadie lo molestara y se pasó toda su vida buscando y buscando, buscando contestación a sus problemas. Solo murió, ¿eh? Miserable. Hay gente rica que son unos miserables. ¿Por qué? Porque no son ricos para con Dios, no tienen fe, no conocen al Señor. Hay pobres que son doblemente, están pelados, untándose el yodo. ¿Por qué? Porque además de estar pelados no tienen nada, tampoco tienen fe en el Señor. Pero hay pobres que son millonarios, porque su fe los ha llenado de esperanza y fe en el Señor. Así que uno no va al cielo, al infierno, porque es pobre, porque es rico. Uno va al infierno porque uno rechaza a Jesucristo. Uno va al cielo porque uno acepta al Señor Jesucristo. De ahí es que depende todo. Entonces está el otro hombre, Lázaro, el mendigo Lázaro. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían en lamían las llagas. Un estilo de vida muy diferente. Todos los días lo tiraban allí al balcón, o cerca del balcón del rico, y lo que el rico le daba caía de la mesa al rico, eso es lo que él comía. Sus amigos eran los perros que venían a lamer las llagas. La palabra Lázaro en sí significa confía en la misericordia de Dios. Confía en Dios. Lázaro puso su fe en el Señor. Mire ahora, dos muertes. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dos muertes, dos entierros y dos destinos. Cuando murió el rico, mire, había una fila de aquí a Cataño. Cuando murió el mendigo, hicieron un hoyo, lo enterraron y se acabó. Ya está. ¿Eh? Así es este mundo, bien cruel. Pero ahora tenemos dos destinos. Dos destinos. ¿A dónde fue el rico y a dónde fue Lázaro? Versículo 22 dice, murió el mendigo, fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Aprenda bien eso. Al seno de Abraham, ahí en ese purgatorio, dice el seno de Abraham. En otras palabras, que el mendigo murió y Abraham lo agarró en su pecho, lo abrazó en su seno y lo consoló. El mendigo fue a un lugar de consuelo. O vamos a un lugar de consuelo o vamos a ir a un lugar de tormento. Uno de los dos. ¿Sí? El mendigo fue a un lugar de consuelo. La Biblia le dice al cristiano, ausente de mi cuerpo, presente con el Señor. Eso significa que una vez que nos ausentamos de este cuerpo, una vez que salimos de este cuerpo, vamos a estar con el Señor. Mire, yo nunca le he visto a usted y usted nunca me ha visto a mí. Usted no sabe cómo yo soy, yo no sé cómo es usted. Lo único que yo he visto a usted es sus ojos. Dice Cristo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si hay luz en el ojo, hay mucha luz por dentro. Si hay tinieblas en el ojo, hay tinieblas por dentro. Usted más o menos sabe cómo es la gente por la mirada. Por la mirada. Los gestos, la mirada, el body language. Por los gestos. Hay gente que siempre están con la frente fruncida. Y tienen un enojo. Especialmente muchos jóvenes, siempre están enojados. Por eso es que Salomón dice, quita pues el enojo de tu corazón, joven. Quítalo. Jóvenes que se sienten perseguidos, piensan que todo el mundo está en contra de ellos. Que papi y mami nunca los comprenden, que no los dejan a ellos hacer decisiones, que se creen que lo saben todo, y están enojados, están a la defensiva. Quítelo, sonríe. El americano dice, smile, and the world will smile at you. Sonríe, y el mundo va a sonreír contigo. Nadie quiere sentarse al lado a una cara como un canto de ajo. Sonríe. Es mucho más fácil sonreír, toma menos músculo sonreír, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué bendición! Que fruncir la frente. ¿Eh? ¡Sonríe! Los que sonríen duran más. Los que sonríen gozan de la vida más. ¿Eh? Los que fruncen la frente todo el tiempo, están enojados, se ponen más negativos, les da cáncer más rápido. comprobado científicamente. Eso está en el griego. Hey, es así. Pues, este hombre, mendigo, murió, fue a un lugar de consuelo. La Biblia dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermana Ángela Acevedo fue a estar con el Señor en estos días. Qué bendición. Esa hermana venía aquí, se lo gozaba todo. ¿Eh? 11 hijos tuvo. Una vez preguntó, pastor, ¿dónde está su esposa? Pues ella está dando unas clases de parto natural. Me dijo, de eso dan clases. Yo tuve 11, a mí no me dieron ni una clase. Tremenda hermana. Venía ahí, se gozaba en el Señor, convertida a Cristo. Está con el Señor ahora esperándonos a nosotros. Hey. Hermano Benny Montañé, hermano querido aquí de muchos años atrás, venía, cantaba aquí, visitaba a los hermanos, le alegraba la vida a los hermanos, que trabajó por muchos años en el correo y vino para Puerto Rico, se hizo miembro de esta iglesia aquí y quería servir al Señor. Y aquí estaba cantando himnos, visitando, y ese hermano de momento le dio un cáncer en el estómago, le inyectaban una sustancia por la subclavia, por aquí, para arrestarle el cáncer. Íbamos al hospital metropolitano a consolarlo y él nos consolaba a nosotros. Él decía, yo no me voy, a mí me vienen a buscar los ángeles. Se fue con el Señor. Allá está en gloria esperándonos. Dice Cristo al ladrón que se arrepintió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el purgatorio. No, hoy estarás conmigo en el paraíso, ausente de mi cuerpo. Y eso es lo que la Biblia describe como muerte. Nos ausentamos de este cuerpo, nos mudamos. Mire, la muerte es fácil. Es más, usted y yo nunca vamos a pasar por los dolores de muerte que Cristo pasó. Dice en Hebreos que Cristo gustó, probó la muerte. Cristo pasó por los dolores de muerte para que usted y yo, mi hermano querido, mi hermana querida, no tengamos que pasar por esos mismos dolores. Cristo nos hizo la muerte más fácil de aceptar. La muerte para el cristiano es sencillamente una mudanza de un minuto. Yo odio las mudanzas, por eso esa mudanza yo la quiero mucho. Yo odio las mudanzas porque cuando vivía en Washington, Distrito de Columbia, en 10 años nos mudamos 13 veces. 13 veces en 10 años. Siempre buscando una renta más baja a mi papá. ¿Eh? Entonces nos mandaba a buscar una renta más baja y cuando encontramos un apartamento más bajo, entonces él se paraba en el medio de la sala. Decía, agarra esa silla, sigue por ahí caminando. Agarra esa mesa, sigue por ahí caminando. Agarra esa plancha, sigue por ahí caminando. Parecíamos gitanos caminando por las calles de Washington. Los americanos nos miraban, y esa gente, ¿por dónde va? 13 veces nos mudamos en 10 años. Yo odio las mudanzas, oiga. Pero esta mudanza que voy a hacer un día, gloria al Señor, esa mudanza va a ser preciosa. Gloriosa. Y otra mudanza que me va a gustar mucho, cuando nos mudemos de aquí para allá también me va a gustar. Voy a hacer con mi papá. Agarra y sigue por ahí. Agarra y sigue por ahí. Pues mire, la muerte es una mudanza. De momento estamos aquí. Y en una fracción de segundo, en un pestañear, ya estamos con el Señor. Ya se acabó. Ausente de mi cuerpo, presente con el Señor. Mire, vamos a leérselo porque algunos de ustedes me miran como un múcaro y no entienden bien eso. Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 dice. Segunda de Corintios 5, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4 dice. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Usted ve? Es por eso es que estamos contentos. Por eso es que estamos felices. Por eso es que la gente nos ve y nos dice, yo quisiera tener lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Esa seguridad en Cristo, que sabemos que si caemos muertos ahora mismo, gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Porque su palabra lo dice y su palabra es verdad. Y Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Cristo dijo, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos ha dado esa bendita esperanza. Y sabemos que la muerte para nosotros no es el final, es el principio de la eternidad con el Señor. ¿Ves? Estamos contentos por eso. Dios nos perdonó, Dios nos salvó. Vamos para el cielo, gloria al Señor. Oiga, y estamos contentos mientras estamos todavía aquí abajo. Estamos salvos, salvos. Dios me perdonó, Dios me salvó y voy para el cielo, voy para el cielo. Como aquella viejita que estaba contenta y decía, voy para el cielo, voy para el cielo, voy para el cielo, gloria a Dios, voy para el cielo. Y uno de esos ateos, incrédulos, que le gusta echarle agua fría a todo el mundo, le dijo a la viejita, y señora, y suponiendo que no hay cielo, y ella lo miró y dijo, pues de todos modos voy a dar gracias a Dios por el viaje. Contentos en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, Dios nos ha salvado, y no vamos a tener que pasar por ningún purgatorio para que nadie rece por mí, para sacarnos del purgatorio y que rece, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Eso no está. Esa es la mentira más grande de este mundo. Con todo respeto, se lo digo, se llama Roma. Porque el que le hace creer a usted que después de la muerte hay una segunda oportunidad, mire, el infierno no va a estar suficientemente caliente para esa gente que enseña eso. Las palabras más fuertes las habló Cristo contra la gente religiosa de su día. Aquellos legalistas fariseos que leían la Biblia, conocían la Biblia, oraban, predicaban, diezmaban y todo. Yo le he hecho a los fariseos tapaditos a la mayoría de los cristianos de hoy. Aquella gente ni entraban al reino de Dios, ni dejaban que la gente entrara. ¿Sí? Y contra aquella gente, Cristo les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Cristo llamó a esa gente religiosa, lo llamó víbora, serpiente, y le dijo, ¿cómo escaparán ustedes la condenación del infierno? El infierno está ahí, ¿sabe? Y usted no tiene que creer en el infierno para que haya infierno. El infierno está ahí, esperando a todos aquellos que rechazan a Cristo. Y entonces pues encontramos que cuando el cristiano muere, inmediatamente va a estar con el Señor. Su cuerpo se duerme y lo ponemos 6 pies debajo de la tierra. Pero el día viene cuando la trompeta de Dios va a sonar y los muertos en Cristo serán resucitados y serán vestidos de inmortalidad y de incorrupción, y Dios le va a dar cuerpos nuevos, y va a unir otra vez esa alma, ese espíritu, a ese cuerpo resucitado, y con ese cuerpo capacitado para vivir con Cristo para siempre, estaremos con el Señor. Eso es lo que le va a pasar al cristiano. El mendigo murió y fue a un lugar de consuelo. ¿Y el rico dónde fue? Dice el versículo 22, murió también el rico, la última parte, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, en el Hades. Los testigos de Jehová dicen que el Hades es el sepulcro, pero aquí tenemos a un hombre en tormentos, en un sepulcro. Mire, no solamente daba voces, podía hablar, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Había fuego. ¿Usted ha visto un sepulcro con fuego? Si el Hades es el sepulcro, ¿usted ha visto un sepulcro echando humo? No lo hay. Y eso lo dijo Cristo. Este hombre rico fue a un lugar de tormento. No fue a bailar, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Fue a un lugar de tormento. No fue allá a vender droga, a usar droga, no, fue a un lugar de tormento. No fue allá a vivir en pecado, fue a un lugar de tormento, de tormento. La Biblia dice, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice, a los cobardes, incrédulos, a los abominables, homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un fuego que espera a aquellos que rechazan a Cristo. No tienen temor de Dios, no respetan lo que Dios dice, no quieren a Cristo, no agradecen el sacrificio de Cristo por ellos, no se arrepienten, no se humillan, no confían en Jesús. ¿Usted cree que esa gente va a ir para el cielo? Pasándole por encima al sacrificio de Cristo. Dios Padre no sería justo con su propio Hijo si Él deja que la gente entre al cielo a huipipío ahí, como sea, rechazando a su Hijo Jesucristo después que Jesucristo derrama su sangre por nosotros en la cruz. El asunto es con Jesús. Tenemos que enfrentarnos a Jesús. Y el día viene cuando el hombre que será sentado en el trono para juzgar se llama el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que toda rodilla, toda, no una, las dos, toda rodilla se doblará ante Cristo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero los que esperen para hacerlo aquel día, va a ser eternamente tarde. Hay que hacerlo ahora. Ahora. Este mundo está perdido porque este mundo no quiere a Cristo. Sacaron la Biblia, sacaron a Dios, lo botaron por la ventana de la escuela pública en Puerto Rico y allá en Estados Unidos. Ya en Puerto Rico ni en Estados Unidos se puede cantar ni villancicos de Navidad que mencionen a Cristo, porque es contra la ley eso, ya. Han hablado hasta quitarle el nombre de Dios a las monedas, In God We Trust, quieren hasta quitarle eso. Ahora se han inventado un billete allá en Europa, se llama Euro Dólar. Y le ponen el nombre de cada nación ahí. No, la gente no quiere a Dios. La gente lo que quiere es su pecado. La gente lo que quiere es su droga. La gente lo que quiere es su adulterio. La gente lo que quiere es su botella. La gente lo que quiere es su maldad. No le importa a Dios. Este mundo no es amigo de Cristo. Este mundo crucificó a Cristo. Por eso es que la Biblia me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, no es del Padre, es del mundo. Y el mundo se pasa con su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermano, es que Dios nos ha llamado a una vida consagrada, a una vida entregada al Señor. Cuando nos convertimos a Cristo, dejamos el nightclub, dejamos la bebida, dejamos el cigarrillo, dejamos todos esos pecados, los dejamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Y si nos sentimos agradecidos, no queremos romperle el corazón a Dios, queremos agradar al Señor en nuestras vidas. Por eso es que nos vestimos diferente. No puedo entender cómo hay tantas mujeres cristianas por ahí que visten como si fueran para la playa, en plena calle. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted una cristiana ahí? Con pantaloncitos bien cortitos por la calle para que la vean. ¿Qué clase de testimonio es ese de pudor, de control propio, de disciplina, de guardar el cuerpo que Dios le dio? ¿Ah? Mire, yo soy cristiana, mírame los muslos. ¡Qué linda! ¿Ah? Dios habla de todo eso, ¿sabe? En la Biblia. A mí no me gusta como usted predica. Pues a mí no me gusta como tú te viste, mija. A mí, plin. Tú sigue lo que Dios dice. Vístete para el Señor. Hombre, agujerándose las orejas y los oídos, las narices, ya no saben qué más agujerarse. Mujeres poniéndose anzuelos, ¿cómo se llama eso? Sortijas, por los ombligos, hasta por las tetillas, por donde, ya no saben ni qué hacer. ¿Ah? Dios tenga misericordia. Cristo dice, como Sodoma y Gomorra serán los días de la vida de Cristo. Como los días de Noé, la gente bebiendo, casándose, dando en casamiento, esto y lo otro. Y no entendieron, dice la Biblia, hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios me perdonó, cuando Dios te perdonó, usted sabe bien que Cristo entró en tu corazón, en tu vida, y Él puso un nuevo deseo. Y un nuevo poder en tu vida. Y una nueva gracia en tu vida. Para vivir para Cristo. Y exaltar a Cristo en tu vida. Y darle la gloria y la gloria y la honra a Cristo en tu vida. Y no importarte lo que tus amiguitos y amiguitas digan. Allá los hippies, allá la gente pelúa, con cabeza de mapo, con pelos pintados como arcoíris, con argolla. Con chancletas llenas de cicotes, gente que no se baña, que quieren estar en el pecado, allá ellos que se vayan al infierno, pero yo no voy con ellos, yo voy para el cielo. Tú y Dios hacen la mayoría donde quiera que usted esté, y el mundo está buscando gente cristiana con convicción que se vistan para Dios, que hagan la voluntad de Dios, que pongan a Dios primero y que no les importe lo que el mundo piense de ellos. Usted no puede vestirse para la gente. Digo, muchas mujeres son cobardes en este punto. Se visten para la moda, que está de moda, que está de moda. Usted búsquese unos trajes que le caen bien y le lucen bien y usted va a estar en la moda todo el tiempo. ¿Sabía usted que los que diseñan todos esos trajes hoy en día, la mayoría son homosexuales y lesbianas, gente gay? ¿Ah? Muchas mujeres y cristianas van para el ropero y dicen, ¡ay, este marido mío me tiene desnudo, aquí no tengo ropa! Usted tiene un montón de ropa, usted tiene más de la mitad de lo que, mire, más de la mitad de lo que tiene el mundo. Usted y yo podemos vivir con menos de la mitad de lo que tenemos. Dele gracias a Dios por lo que tiene. ¡Aprende a coser! En día no se ni coser, muchas mujeres. Sí. Queremos honrar al Señor en nuestras vidas. Dios nos quita todos esos malos pensamientos, todas esas impurezas. Dios nos limpia por dentro, por fuera, y nos hace nuevas criaturas. ¿Sí? Yo me acuerdo de una muchacha de aquí en la iglesia que iba a la escuela al Viso Campo. Tenía el traje por acá abajo. Parecía una traviata, ¿cómo se llama? Una piadosa esa. Una monja. Y las otras muchacha, ¿y dónde tú conseguiste ese traje? Muchacha, pero ¿y por qué te viste así? Ese, ¿tú quieres saber por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo entró a mi vida. La dejaba tonta. Dios está buscando gente así como Noé. 120 años ahí predicando. Este es un día privilegiado para vivir para Cristo y ser un testimonio para Cristo. No avergonzarnos de Cristo. Este rico fue un lugar de tormento. Y una vez que estaba allí, pidió solamente una gotita de agua. Es decir, que todos los ahorros que había hecho en la vida, no podían ahora comprarle ni una gotita de agua para aliviarle su tormento. Mire. Y cuando se dio cuenta que no podía salir de allí, entonces pidió a Abraham que mandara a Lázaro, que enviara a alguien que le hablara a sus cinco hermanos para que esos cinco hermanos no vinieran a ese lugar de tormento. Y pidió, y pidió, y pidió, pero no hubo cambio, no hubo transfer. Mire el versículo 26, lo que dice la Biblia acerca del purgatorio. Dice Abraham, y este es Cristo hablando, además de todo esto, una gran cima. La palabra cima en la Biblia católica dice abismo. Una distancia está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Mira lo que dice Cristo ahí. Los que están aquí no pueden ir para allá. Y los que están allá no pueden venir para acá. Y lo único que hay entre medio es un abismo. Una distancia establecida. Una cima establecida. A mí me enseñaron cuando chiquito allá en Corozal que cuando uno se muere, primero uno va al purgatorio. Y del purgatorio entonces lo transfieren al cielo. Eso fue lo que me enseñaron a mí, eso es lo que yo creía. Mi mamá iba a los rosarios a rezar por los muertos. Y rezaban que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿Qué significa eso? Que Dios lo saque del purgatorio y lo lleve al cielo. ¿Eso es lo que significa? Hay mucha gente que repiten esas cosas como el papagayo, no saben lo que están diciendo. Son como los monos, monkey see, monkey do. ¿Eh? Y entonces... yo leí en los libros católicos, la enseñanza católica romana es que cuando uno muere, uno no va ni al cielo ni al infierno, uno va al purgatorio, a purgar por los pecados que uno no llegó a confesar antes de morirse. Y entonces ahí uno se queda cientos de miles de años. Y el purgatorio es un lugar de fuego. Uno está allí quemándose, pagándose por los pecados que uno no llegó a confesar antes de morir. Y después que uno pasa allí cientos de miles de años quemándose, purificándose, purgando por los pecados, entonces lo transfieren al cielo. Yo me puse a pensar, pero mira, para eso, 100,000 años uno quemándose, cuando va para allá, va a echar un tizón. ¿Usted no cree? No tiene sentido, va hecho carbón para allá. No tiene sentido. Y hay tanta gente que cree esto, que le han metido esto por los sesos y no piensan por sí mismos. Óigame, yo le voy a dar un secreto. En este mundo, agarre este secreto porque esto no se lo enseña en la escuela pública. Hágalo bien. Este mundo tiene pocos líderes. Agarre ese secreto. la mayoría de la gente son seguidores. Agarra eso, mastica un ratito ahí a ver qué determinaciones tú vas a hacer en tu vida. Este mundo tiene pocos líderes. La mayoría de la gente son seguidores. Es más, hay líderes que son seguidores de líderes. Pero hay pocos líderes. ¿Qué te dice eso a ti cuando yo digo eso? Eso te dice, debe decir a ti que Dios está buscando gente que tomen la tutela, que tomen el liderazgo, que tomen la decisión. Eso te dice que Dios está buscando hombres de familia que no esperen que la esposa le diga, ¿quieres leer la Biblia, querido? No, usted dice, vamos a leer la Biblia. ¿Sí? Y usted la lee. Y si por allá el adolescente dice, ay, yo estoy cansado, que quiero ver el profesor, lo ves después. Ahora vamos a leer la Biblia. Ay, aquí se hace lo que yo digo, mijo. Ven, a leer la Biblia. Y si sigue, busque para la escoba. Se sienta ahí. Yo estoy cansado de ver tantos hogares donde los hijos son los que mandan. Papá es el que debe mandar en la casa. Con su ejemplo, con buen ejemplo, con amor. Con mucho amor. Allá en Ay Bonito, abuelo, tenía 7 hijas. Yo tenía 7 tías. Cuando mi mamá se murió, mandaron a vivir con abuelo, allá Ay Bonito. Allá yo sabía quién mandaba, allá con abuelo. Al primero que recibían era abuelo. Los nenes. Y los nenes botan toda la comida, no se la comen. Por eso es que para San Quirín, para Acción de Gracia, yo siempre insisto, vamos a servirle al pastor primero, a servir a los padres primero, los nenes coman último. Le dan los mejores cantos de pavo, los nenes los han tirado por ahí. No, hombre, no, coman último. Aprendan quién come primero aquí. Papá, el que provee, el que trabaja, el que suda, a él se le sirve primero. ¿Cuántos dicen amén? Qué nenita. Primero es papá, y después mamá, y después los niños. Sí, es así. Y cuando le servían a todo el mundo, a mí me dan una dita. Vete ahí en la esquinita, siéntate allí, papá. Cómete el bacalaíto, la vianda, el ñame. Yo tranquilo. Yo miraba y abuelo comiendo orgulloso. Yo decía, un día yo voy a llegar allá. ¡Señor! Yo me acuerdo cuando niño tenía como 11 o 12 años, que me iba allí a la, me llama aquel, la Praco, una tienda Praco que estaba allí frente a la escuela Politécnica, que era allí cerca de la Universidad de Puerto Rico, a cargarle en Hyde Park allí, sí, a cargar las compras a la gente por 5 o 10 chavos, ¿verdad? Oiga, pues yo me acuerdo, cuando estaba en Ay Bonito, una vez, abuela le preparó un arrocito blanco, abuelo, y le puso 2 huevitos fritos. Mire, me pasó por el lado con eso. Y todavía yo recuerdo, uno de esos huevos me tiró una guiñame. Y yo le dije a abuela, abuelí, ¿y por qué a mí no me preparan un huevito frito con arroz también? Y abuela, usted se calla la boca, usted trabaja aquí, le preparamos un huevo a usted. Y me fui allí a la Pracua. Y una vez me gané 2 pesos recogiendo, llevando bolsa de víveres a los carros, a los americanos, a gente que iba allí, ¿ves? 2 pesos. Y fui a casa allí en el monte, en el barrio, en el monte allí. Compré 6 huevos y una libre pan y los cociné todos, me los comí yo solo. 6 huevos. Me jarté. Dios está buscando. Y yo doy gracias a Dios por esa hambre que pasé y todas esas necesidades que pasé, ¿eh? Porque ahora yo no voto los chavos a Luis Pipín. No, ahora yo guardo lo que tengo, lo invierto, se lo doy al que necesita y echo para adelante, ¿eh? Son buenas lecciones. Buenas lecciones. Hay que trabajar para uno tiene. Tenía que trabajar allí para ganarme la ropa. Yo iba a la escuela con pantaloncitos cortitos. Se me veían todos los vellos. Y no pueden cruzar las piernas por temor. Entonces mi papá me compraba unos flu, aquellos se llaman flu, con pantalones cortos y camisa, y la correa nunca se quitaba porque estaba pegada y cosida ahí, del mismo color del pantalón. Y lo único que podía hacer es abrir y poner la hebilla, pero de ahí no salía la, porque venía todo pegado. Y acá a ratito papi aparecía en casa con un flu azul o un flu brown. Y yo lloraba por dentro. Ay, papi, otro flu, otro flu, otro flu. Y papi decía, pero mijo, eso es todo lo que tenemos. Y me daba un cuento. Y tú, estás bien, papi, está bien. Me conformaba. Pero cuando fui a hacer las compras, me gané 2, 3, 4 pesos y 5 pesos. Fui y me compré mis propios pantalones largos. Metía las manos en el bolsillo. Ahora es que yo tengo. Me sentía orgulloso que había trabajado y ganado, me había ganado los pantalones. Por lo menos pantalones, porque ropa interior eso era para los blanquitos nada, pero por lo menos pantalones tenía. Hay que trabajar, sentirse uno orgulloso de lo que uno tiene. Tanta gente haciendo cupones que debe estar trabajando. Hay otros que pueden usar los cupones, magnífico, pero hay gente vaga. Es más, hay gente que se pone en la fila los cupones y que, como hay mucha gente, a las 10 de la mañana venden su turno para conseguir 10 o 15 o 20 pesos para comprar droga. ¿No es para eso? Hay que trabajar, trabajar. Dios está buscando hombres, padres de familia, que agarren la Biblia y le enseñen a sus hijos el camino. Vamos a leer la Biblia 5 minutos aquí, vamos a orar. ¿Eh? El altar de muchos hogares es el dichoso televisor, ahí están. Ahí están viendo un montón de programas que no valen 2 centavos. Ahí están todos comiendo popcorn. Y ese es el altar de muchos cristianos. Se meten 4, 5, 6 horas viendo televisión y nunca leen la Biblia ni oran en sus hogares. ¿Qué estamos criando? ¿Gente que va para el infierno? La religión empieza en casa. Aquel rico murió y fue al infierno. Y fue, no fue a un purgatorio, fue al infierno. Y después no había segunda oportunidad. Y Abraham le dijo, los que están aquí no pueden ir para allá, los que están allá pueden venir para acá. Así es. Nosotros en toda Latinoamérica, en el Caribe, nos hemos criado con una religión que nos enseña un purgatorio. ¿Ves? Y la gente reza, que Dios lo saque de pena, lo vaya a descansar. Muchos puertorriqueños que van para Nueva York y aprenden inglés, se creen que vienen para acá con un aire de saberlo todo, se creen que lo saben todo. Y hubo un puertorriqueño que vino a un rosario de esos y se le olvidó la frase. Y cuando le tocó repetir, dijo que Dios lo saque de trouble y lo lleve a un sitio nice. En vez de decir lo otro. Decida qué clase de entierro usted quiere, ¿sabe? Y grábelo en un cassette. Yo estuve en un entierro, el entierro de la mamá, la hermana Rosado. Ya está aquí esta mañana, la hermana Rosado. La mamá de ella tenía cáncer y la hermana Rosada me pidió que la visitara. La visité, le hablé de Cristo, aceptó a Cristo. Y la señora me dijo, pastor, cuando yo me muera, yo quiero que usted oficie en el entierro. Yo, muy bien, señora, con mucho gusto. A los 2 meses se fue con el Señor. Y la hermana Rosada, Luz Rosada, me dijo, pastor, mi mamá se fue con el Señor. Y usted sabe lo que dijo ella. Ya quiere que usted oficie. Pues fui para allá. Y un montón de hermanos fuimos para allá sábado por la noche con los himnarios y guitarra y cantamos y todo. Al otro día, un viernes por la noche. Entonces, al otro día sábado era el entierro. Cuando yo estaba allí en el cementerio en Amelia. Amelia es ese, ¿verdad? Sí, Amelia. Allí hay una rotunda bien linda. Me ubiqué allí, abrí mi Biblia. Y entonces, había como 150 personas allí. Y estaba la hermana Rosado, su hermano, la familia y todo. Y mientras estaba yo allí y estaban instalando el féretro al frente, se me acercó un señor, entró con un libro debajo del brazo. Y detrás de él venían 4 o 5 señoras. Se me acercó a este oído y me dijo, nosotros vamos a rezar el rosario. Y yo le dije, ¿quién? Y él dijo, nosotros. Y yo le dije, hable con la señora allí, ella es la que está a cargo. Lo mandé para la hermana Luz Rosado, yo sabía lo que ella le iba a decir, fue para allá. Y entonces, la hermana Luz Rosado, no, porque mi mamá pidió un servicio evangélico. Vino para acá el señor, se me acercó a este oído, y me dijo, Pero yo he estado en entierro donde el ministro oficia y el sacerdote oficia. Y yo le dije, pero en este entierro solamente el ministro oficia. Una de las señoras que estaba ahí, le dio un coraje a Gallán. Dijo, así no la van a enterrar hasta que recemos el rosario. Con 150 personas al frente. Mire, el ambiente estaba cargado. Mis mejillas están bien coloraditas. Y yo sentía que en el aire se iba a soltar una gasnata y el que la iba a coger iba a ser yo. El hermano Rosado le dijo al cursillista, le dijo, mire, señor, usted aquí no tiene ni voz ni voto. Cállese, aquí usted no tiene ni voz ni voto. ¡Pastor, proceda! Y yo nunca había predicado tan corto en mi vida. Procedí, prediqué. Y di una invitación. Y la hermana Rosado se movió de allí. Me dijo, pastor, vamos a enterrar a mi mamá. Y agarró un mango del féretro y dijo, y empezó a cantar. Firme si adelante, huete de la fe. Y yo al otro lado había agarrado otro mango. Y cantando con ella, sin temor alguno que Jesús no ve. Y llegamos hasta la sepultura. Y yo fui uno de los primeros que agarré una pala. Y la enterramos rápido. Y cuando salíamos por el portón del cementerio, a la distancia allá atrás, de momento oímos un murmullo. Anda María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora, María. Y dije, oye, pero ¿qué gente va a presentar esta gente? Pues yo no interrumpo entierro católico romano. Que no respetan ni a los muertos, no lo dicen los muertos. Yo le dije a los hermanos, hermano, graben qué clase de entierro usted quiere. ¿Eh? Porque vienen de allá afuera y porque ya saben decir yes y no. Y un montón de malas palabras, ya se creen que lo saben todo. Vienen para acá y quieren grave. Y digan, yo, fulano de tal, hoy, 21 de junio de 1997, digo que estoy en todo mi juicio cabal. Y digo que cuando yo me muera, o mejor dicho, cuando vaya con el Señor, que el pastor Hernán Cortés predique el Evangelio y dé una invitación para que mi familia se convierta a Cristo. No me prendan vela, no se vistan de negro, yo estoy con el Señor. Y si me quieren ver otra vez, arrepiéntanse y acepten a Cristo como Salvador. Así es que yo me voy y me fui. Adiós y Dios los bendiga. Se acabó. Grave eso ahí. Cosa de cuando vengan de allá y me pregunten a mí qué dijo el difunto, pues yo le pongo la grabadora encima de la caja y aprieto el botón y sale muerto hablando. Yo. Y tengo unas cuantas grabaciones ahí. Se las voy a poner un día de esto que usted vea. ¡Ey! Porque van para allá y vienen de acá, vienen para acá y quieren cambiarlo todo, ¿ves? Hasta una canción se inventaron por ahí. Me refiero a los hispanos que van para Nueva York y al bajarse del vapor se le olvida el castellano. Ayer yo vi a Mariano, un jíbaro de calle, que al montarse en el subway, le pregunté cómo estaba y mirándome la cara decía, I don't know what you say. Y como yo lo conocía, desde que vivía en Adjunta, seguía haciéndole preguntas a ver lo que me decían. Yo de pronto dije así, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Yo dije, aquí lo cogí. Y mirándome la cara, solamente él me decía, never mind, don't bother me. Hasta una canción se inventaron así. Decida qué clase de entierro usted quiere. Si usted quiere que en vida o en muerte Cristo se glorifique, decida. hay cielo, hay infierno, no hay purgatorio. Y yo no me uno a una religión que le enseña a la gente, por más carismático que sean, que le enseña a la gente que después que uno se muera va al purgatorio. Y que para sacarlo del purgatorio, entonces usted puede acelerar su estadía en el purgatorio haciendo misa, dando misa, ¿ve? Pagando misa, porque usted paga mucho, usted paga mucho dinero, da mucha misa. Poco dinero, poca misa. No da ningún dinero, pues cero misa. Y es a través de la misa que lo sacan a usted del purgatorio y lo transfieren para el cielo. ¿Eh? Allá en Santo Domingo, una señora me contó, el hermano Silverio, una vez, que le dijo, que el sacerdote la fue a visitar, le dijo, entiendo que usted quiere ofrecer una misa por su esposo vivo, por su esposo. Y él, sí, me gustaría. Y él le dijo a ella, ¿de cuánto la quiere, señora? Y él dijo, ella dijo, pero hay diferentes precios. Sí, hay de 5, de 10, de 25, de 50, de 100, de 500, lo que usted quiera. Y ella dijo, pues yo no sabía que era así. Déjeme pensarlo. Le dijo ella al hermano Silverio. Le dijo, yo no sabía que eso era así. Pero mire, es que uno ya nota cuándo se muere un rico y cuándo se muere un pobre. El hermano Silverio le dijo, pero ¿cómo usted sabe eso? Ah, por las campanas de la iglesia. ¿Qué le pasa? Que suenan diferentes. ¿De verdad? ¿Cómo suenan cuando se muere un rico? Cuando se muere un rico, dijo ella, suenan don, don, don. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo suenan cuando se muere un pobre? Cuando se muere un pobre, dice, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre. Y usted sabe que es así. La mentira más grande de este mundo se llama Roma. Haciéndolo creer a la gente que después que se mueren tienen un segundo chance. Si usted no se arrepiente en esta vida, oyendo la predicación de la palabra de Dios, y usted no se entrega a Cristo en vida, ahora que usted puede pensar y decidir, usted no puede hacer después que se muera. La Biblia dice, está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y aquel rico dijo, manda a alguien que le hable a mis cinco hermanos, que les testifique para que se arrepientan. Este rico conocía el lenguaje evangélico. Él sabía que si alguien les testificaba, alguien les hablaba, y ellos se arrepentían, se librarían del infierno. ¿Y qué le dijo Abraham? Pues ellos tienen a Moisés y a los profetas, ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos tienen lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron, que los oigan. No, padre, si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirá. No, si uno va de ellos entre los muertos, del susto se mueren. Del susto se mueren. En otras palabras, que si la gente no se convierte a Cristo oyendo la predicación y el Espíritu Santo inquietándolo y haciéndonos sentirnos culpables de nuestros pecados y trayéndonos a pie de Cristo, si no se entregan al Señor así, no se van a entregar si un muerto se levanta y les habla. ¿Qué dice la Biblia acerca del purgatorio? Nada, absolutamente nada. Y nada significa nada, nada. No dice nada, no hay nada en la Biblia que enseñe eso. Hay cielo para aquellos que aceptan a Cristo, hay un infierno para aquellos que le rechazan. Siguen campantes su vida y no se arrepienten, no se convierten a Cristo. ¿Eh? Es así. Yo digo, pastor, su mensaje es bien fuerte, sí es bien fuerte. Cuando yo tenía como 7 años de edad, mi mamá se murió. Yo no sé si yo veré a mi mamá allá en gloria, no sé. Ella decía que ella amaba mucho al Señor Jesús. Yo espero que se haya convertido a Cristo de verdad. Sería bien grato verla allá en gloria, pero no sé. Mi papá hace como 15 años de edad, 15 años atrás, que se murió. Mi papá era una persona bien inteligente, nos quería mucho, pero tenía una gran debilidad, bebía mucho, era un alcohólico. Y el licor y el cigarrillo le arruinaron su salud. El cigarrillo le dio enfisema. Y el alcohol lo enfermó muchísimo. Y un día me llamaron que estaba allá en el falansterio gritando en su apartamento, allá en Puerto Tierra. Fui para allá. Lo encontré borracho. Le dije, papi, Tú lo que necesitas es aceptar a Jesús como tu salva. Acéptalo. Y vas a ver que Él te perdona y Él te salva. Y Él te va a quitar todo eso y te va a hacer una persona diferente. Y te va a quitar el deseo por el ron y el cigarrillo y por el licor y todo eso. Como lo hizo conmigo, papi. Acepta a Jesús. Y por primera vez en mi vida yo vi a mi papá que se fue en cuatro patas en el piso y gritaba, ¡Dios mío! ¡Quítame esto! ¡Quítame esto, Dios mío! ¡Quítame esto! ¡Quítame esto! Y yo decía, papi, pídele a Dios que te perdone, que te salve. ¡Perdóname! ¡Sálvame! ¡Perdóname, sálvame! ¡Quítame esto! ¡Quítame esto! ¡Quítame esto! Fue la única vez que yo vi a mi papá orar y pedirle a Dios que le salvara. Después de eso vino aquí. Vino como cinco veces, se sentó ahí atrás. Oh, la primera vez que yo vi a mi papá entrar por ahí. Yo dije, qué bendición. Prediqué como nunca había predicado. Derramé mi corazón predicando la palabra de Dios. Dimos la invitación cinco veces, cantamos himno de invitación muchas veces. Mi papá no se movió, no pasó al frente para aceptar a Cristo públicamente. Oh, qué pesado sentía mi corazón. Después dejó de venir, se fue a una iglesia, esas Unity, que creen pensar positivo. No creen que Cristo es Dios, no creen en pecado, no creen en perdón, en salvación, no creen en el cielo, no creen en el infierno. Lo que creen es a enseñar a la gente a pensar positivamente. Pues positivamente van para el infierno si no se arrepienten, se convierten a Cristo. Para allá fue. Y la última vez que vi a mi papá, fue allí en el séptimo piso del Pavía, en intensivo. Allí lo vi, demacrado, se lo habían llevado para allá. Me lo acerqué. Le dije, papi, ¿estás seguro que tienes al Señor Jesús en tu corazón? Si no, asegúrate, acéptalo ahora, pídele que te perdone y salve tu alma. ¿Quieres hacerlo? Mi papá apenas podía moverse. Y se movió un poquito hacia frente y me dijo, Junior, así me decían en casa, mi Junior. Junior, yo soy católico. Esas fueron las últimas palabras que yo oí de mi papá. Miré sus ojos verdes, me acordé de mami. Que cantaba aquellos ojos verdes de mirada serena, que lo quería tanto. Algo me dijo, míralo por última vez. Sacudí aquel pensamiento de mi cabeza, no quería pensar así. Salí de allí. Por la noche, cuando llegué a casa, mi esposa me esperaba en el portón. Le pregunté, ¿se murió, verdad? Me dijo sí, con la cabeza. Este sermón fue el que yo prediqué allí en el entierro de mi papá. Yo no sé si yo veré a mi papá allá en gloria, no sé. Pero varias veces he ido a la tumba de mi mamá allí en Villa Palmera. Ahí está Carmen Serrano. Y le pido a Dios, Dios mío, dame el poder del Espíritu Santo, dame un baño de tu Santo Espíritu y ayúdame, Dios mío, a predicar tu palabra y hacer el camino bien claro para que la gente se arrepienta, se convierta a Cristo, se libren del infierno, Señor. Dame un baño de tu Santo amor, lléname de poder, Dios mío, para hablarle a otros de Cristo, Dios mío. Qué triste cuando los seres queridos se mueren y uno no sabe si se arrepintieron o no. Qué triste cuando esperamos, hermanos, para hablar a nuestra familia de Cristo. Llanto sobre el difunto no resuelve nada. Hay que hablarles a Cristo de ahora. Aquel rico dijo, manda a alguien que le hable a mis cinco hermanos para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo no sé en cuanto a usted, pero yo acepté a Cristo porque yo para el infierno yo no quería ir, ¿sabe? La gente necesita oír el mensaje del infierno. Puerto Rico hay que agarrarlo por el cuello de Fajardo y los pantalones de Mayagüez y levantar esta isla y predicarle: hay fuego, hay fuego, hay azufre, hay juicio. Arrepiéntete, arrepiéntete, deja tu adulterio, deja tu fornicación, deja tu droga, deja tu vicio, deja tus malas palabras, deja tu rebeldía, deja tu orgullo, entrégate a Cristo. Dios te ama, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te cambia, Dios transforma tu hogar, Dios tiene lo mejor para ti. Mire, levantar la isla sobre el infierno y destapar el infierno, y que la isla, aquí la gente sientan el calor y vean el humo y oigan el gimo de los condenados ahí en el infierno, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Lo único que va a salvar a Puerto Rico es predicación así, de fuego, de azufre, de amor de Dios, sí, pero combinado y balanceado con el juicio de Dios para aquellos que rechazan a Cristo. Es lo único. Y usted y yo tenemos aquí la responsabilidad, aquí en Levittown, de dejarnos de jugar a las iglesias y irnos de casa en casa y hablar a esa alma de Cristo, porque Cristo viene pronto y tenemos una comisión y una responsabilidad ante Dios de ir y predicar el Evangelio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por extender tu brazo de misericordia y sacarnos a nosotros de la escoria del pecado y hacernos nuevas criaturas. Gracias, Dios mío. Señor amado, gracias por ese milagro de perdón, de salvación. Gracias por Jesús que dio su vida. Gracias, Padre. Señor, te pido por cada uno de nosotros, ayúdanos a ser responsables ante ti y a sentir amor y compasión por las almas perdidas, Señor. No esperar que se nos muera un ser querido para hablarles de Cristo, Dios mío. Señor, sé con nosotros, ayúdanos.